Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches, nuevamente el misterio llega a sus casas esta noche para hablarle de un tema que quizá no hablemos tanto y que tiene muchísima importancia porque fue quizá el motor de arranque de todo lo que hoy nos ocupa y de tantos y tantos programas y revistas como tenemos hoy en día del mundo del misterio. El fenómeno OVNI. Los símbolos en campo se descubrieron en los 70 a raíz del renovado interés por lo extraterrestre. Desaparecieron a principios de los 80, considerados una farsa. Este nuevo resurgimiento es muy diferente. La rapidez y cuantía con que han aparecido implican la coordinación de cientos de individuos en muchos países. Solo existe un número determinado de explicaciones. O es una de las patrañas más esmeradas de la historia, o básicamente... Vamos a hacer un repaso por aquellos audios que hicieron historia y que marcaron época. Una época que principalmente y en el mundo del misterio estuvo y está relacionada con todo lo que es el contacto ovni y el contacto extraterrestre, el contacto con otras inteligencias ajenas a nuestro planeta, ajenas a la Tierra. Quizás la más conocida fue la que en el año 1959 se produjo y se pensaba en emitir una señal de radio al espacio, que era lo más sencillo. Así, Frank Drake, el padre de la astrofísica, crea una señal para emitirla y, como resultado, obtiene el silencio, ya que se espera respuesta para dentro de 40.000 años, si es que contestan, claro. Es el proyecto SETI, que se envió el 16 de noviembre de 1964 a la constelación M13. Y desde entonces nuestros astrónomos, nuestros astrofísicos, nuestros científicos esperan esa respuesta. Otra señal importante fue la emitida en carencia de 8 segundos a la constelación de Epsilon Eridani. Se cree que gran parte de las señales recibidas son de la propia Tierra, voluntaria o involuntariamente creadas. En 1962 se establece un protocolo de señales de radio inteligente del espacio exterior o extraterrestre. Debía ser repetitivo y confirmado. El 22 de octubre de 1998 se dijo que se había recibido una señal del espacio, pero realmente la había creado un informático llamado Paul Dor en los 1400 MHz. Dijo que venía de Pegaso. Los observatorios implicados desmintieron la noticia dada como real. Un radioaficionado de Mallorca se distingue a Marte 1, el supuesto extraterrestre, y a Polaris y Delos, dos radioaficionados. Hablan de una supuesta quinta columna, una colonia extraterrestre en la Tierra desde los años 70, finales de las 70, y que también hace referencia a Friendship en Chile. La transcripción de lo que dices es: quiero contestar una pregunta. Quiero contestar una pregunta, tomar nota de ella puesto que la contestación os sorprenderá. Amigo Polaris, decía al principio, queremos verte. Queremos verte. Esa es la pregunta que todos nuestros amigos nos están haciendo. Ahí está la pregunta, la contestación. La contestación a la pregunta. Amigo Polaris, amigo Delos, amigo Mercurio, que desgraciadamente no podemos oír, ya estamos entre vosotros. Ya estamos entre vosotros y estamos entre vosotros. La escuchamos. Quiero contestar una pregunta. Quiero contestar una pregunta, tomar nota de ella, puesto que la contestación nos sorprenderá. Amigo Polaris, decía al principio, queremos verte. Eso es la pregunta que todos nuestros amigos nos están haciendo. Ahí está la pregunta, la contestación a la pregunta. Amigos Polaris, amigos de los, amigos Mercurio, que desgraciadamente no podemos oír. Ya estamos entre vosotros, ya estamos entre vosotros, ya estamos entre vosotros. El siguiente audio fue grabado en la década de los 60, cuando el boom de humo. Eran cartas detalladas y muy descriptivas, y destacaron, entre otros, Enrique Villagrasa o Dionisio García. Ambos afirmaban tener contacto con seres de aspecto nórdico con defecto en la voz. El audio que vamos a escuchar es de Francisco Donis y es realmente impresionante. Los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. ¿Pero me ha dicho usted alguna cosa más? No formule. Pregunta. ¿No formule? Pregunta. ¿Perdón? ¿No formule? No entiendo la palabra siguiente. No formule. Pregunta. ¿No formule? Pregunta. ¿Pregunta? Sus hermanos. ¿A sus hermanos? ¿Sí? ¿Reunidos? Los mis hermanos. Sí, sí, sí. Ah, bien, mejor lo son. No desea que formulemos preguntas a sus hermanos. No, suplicamos perdón. Sí. Suplicamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Perdón. Sí. Nuestro siguiente audio es la voz de un extraterrestre, o eso dicen. Se escuchan voces de radioaficionados. Está grabado en la vertical de Santiago de Chile, y el objeto volador no identificado hacía movimientos que se anticipaba a los radioaficionados. Se oye una voz de mujer, que es la radioaficionada, y la voz metálica del pretendido extraterrestre. Está grabado en Santiago de Chile y el documento sonoro dio la vuelta al mundo. El siguiente sonido que escuchamos es de un presunto ovni grabado en la madrugada del 27 al 28 de agosto de 1976. Lo graba González de Pubiana en el barrio de Zurbarán en Bilbao. Extraño goteo que al asomarse había en la ventana, desde su visión, una gran luz azulada. La graba el cabeza de familia y es otro de esos sonidos que impresionan. El siguiente sonido ovni fue grabado en 1972. Procede de una esfera. La graba un joven seminarista en su habitación, Javier Bosque, en Escuelas Pías. La esfera se coló en su dormitorio y su radio grabó ruidos extraños. En un estudio se comprobó una cadencia en el código. Alfredo Bonavida sacó variaciones de frecuencia sol, do, mi en 1000 megahercios. Otro sonido realmente impresionante. Los pilotos suelen tener igualmente experiencias bastante intensas en cuanto a su trabajo se refiere. En el vuelo Madrid-Barcelona del 2 de febrero de 1988 a las 19:09, la compañía Aurbeli, en el vuelo 104, se pudo observar una esfera de luz que les acompañaba. Otros aviones la vieron y la grabaron, entre ellos la torre de control del aeropuerto de Barajas. Aurelio 104, adelante. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de cuatro más y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel en ruta puesta a nuestra... 104, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido, 104. Igualmente relacionado con el aeropuerto de Barajas, tenemos este otro que pide información, el piloto que describe lo que está viendo en ruta y sobre algo que le ha pasado muy cerca. Relacionado con este tipo de experiencias, el vuelo 233 Alfa denuncia la presencia de una estela a 78 millas de Castellón. Madrid y Valencia informan de la presencia de un bólido de un kilómetro de diámetro y de 1.400 kilómetros por hora en territorio o espacio aéreo español. Documento impactante y oficial. Ya nosotros también nos cruzamos de izquierda a derecha 78 millas fuera, solo vimos una estela. 233 Alfa, recibido. El otro gráfico que la ha notificado ha sido en la verde 7. Pues nosotros 78 millas de Castejón y se movía a gran velocidad de izquierda a derecha. Y... recibido, gracias. Aurelio 104, copió. Afirmativo, copiamos. Es raro que sea una tobera porque si no de frente no se vería. Se vería solamente de cola y lo hemos visto venir y alejarse. El tráfico también que la ha visto está pasado hasta hace unos minutos. ¿Y entiendo el tráfico que la ha visto viene detrás de nosotros? Viene por la AMBA 31, ha pasado astro hace unos minutos. Recibido, 104. ¿Ariaco 651? ¿651? Sí, nosotros despegando la 01 por la nuestra derecha lo hemos visto, pero yo creo que estaba más o menos sobre Torrejón y era una auténtica bola de fuego para mí. 651, recibido. De Madrid, ya había con 341, más información. Nos cruzó en un meteorito que cruzó por encima del nivel 290, descendiendo y se desintegró en esa zona aproximadamente. Técnicos de Alitalia, Valer y TAE reportan blancos no identificados. El aeropuerto de Marsella, Francia, informa que los blancos se desvían. Es el mes de septiembre de 1978. La torre de control y aviones informen que luces vuelan peligrosamente en las aerovías comerciales, suponiendo todo un riesgo para la navegación aérea. Sí, es que han hecho Torrejón que lleva con cuatro trajes de escenario, que los ha visto. Uy, ¿sí? Pero una cantidad enorme, ¿no? Uno. Aquí. O sea que no, ha sentado esto. toda esta zona, o sea, 200 millas, en el orden de 5-6, diferentes. 5-6 no, tiene que haber 15-20. Yo tengo 5-6 aviones notificados diferentes. ¿Y ahora se desaparece un día dentro? No, aquí no saben, pero... Está de 219, Barcelona. No me entero. ¿Me confirma si sigue viendo esos blancos no identificados? Bueno, en radar no aparecía ninguno, es que el radar que tengo solamente es secundario. Quizás el caso más impactante que hay en cuanto a ovnis en España lo firmó el llamado caso Manises en noviembre de 1979. El control de vuelo de Valencia y Barcelona detectan objetos voladores no identificados y se obliga a un avión de la compañía TAE a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Valencia, en Manises. Es el gran caso de ovnis de la ufología española, que merece, desde luego, un capítulo aparte. Fueron algunos de los casos más significativos que ha dado nuestro país en cuanto a materia ovni, a materia ufológica y a contacto con entidades o con objetos voladores no identificados. No son los únicos, otros casos también destacados ha habido. Quizás estos, por la firmeza de los documentos sonoros, son los que más han trascendido y los que, entre otros, más pesos tienen. Son los documentos ovni, los audios más impactantes de la historia de la ufología española. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy quiero llevaros a un caso bastante particular, al informe T67-94769. Y muchos pensarán poco menos que esto es un galimatías criptográfico, pero no. En el año 1965 fueron hallados en la provincia de Badajoz y también en Sevilla hasta 14 extraños objetos de origen desconocido. En concreto, los hallazgos se produjeron durante el mes de diciembre de 1965 en las localidades de Fuente de Cantos y Montemolín y en el municipio sevillano de Lora del Río, en la Sierra Norte. En un principio se creía que podrían tratarse de restos de algún objeto volador no identificado, de un ovni. Estos objetos fueron asociados a luces que habían sido vistas días antes, el 6 de diciembre de 1965, cuando varias luces extrañas, misteriosas, luminarias, aparecieron en los cielos de estos tres municipios. Los 14 objetos encontrados se correspondían principalmente a cuerpos metálicos, unos cilíndricos y otros irregulares en forma de tobera, además de lo que parecían restos de revestimientos aislantes carbonizados. El 11 de diciembre de 1965 se encontraron dos extraños objetos en Montemolín. Eran dos cuerpos cilíndricos de 40 centímetros de longitud por 20 centímetros de diámetro y 6,4 kilos de peso. poseían unas terminaciones en los extremos que eran convexoesféricas. También fueron hallados otros cuerpos metálicos menores, y el 28 de ese mismo mes, en Fuente de Cantos, se encontraba otra esfera, esta vez de 4,7 kilos y 40 centímetros de diámetro. En Sevilla, en Lora del Rey, tres esferas de unos 38 centímetros de diámetro y unos 7 kilos de peso fueron encontrados en este mismo término municipal de Lora del Río. El rastro de estos objetos se encuentra hoy día perdido. Han desaparecido. Y se cree que se conserva en el INTA, en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. La prensa de la época se hizo eco de la noticia, hablando en un principio de lo que podría tratarse de restos de una nave soviética lanzada a la Luna, pero el gobierno español impuso el silencio mientras duró la investigación, contribuyendo así a alimentar el misterio. Comenzaron a realizarse conjeturas sobre si los objetos caídos podrían corresponder al último lanzamiento soviético conocido. Eso sucedió el 18 de marzo de 1965, que posteriormente se aseguró que los restos que habían caído sobre España no podían pertenecer a la nave lanzada en esa fecha. Tras el suceso, Francisco Franco fue informado y la embajada norteamericana en Madrid tomó cartas en el asunto pidiendo al gobierno español que los restos fueran enviados al BMI, al Battle Memorial Institute de Estados Unidos, para corresponderse y realizarse el pertinente análisis. Franco mandó que se hiciera y lo aceptó con el compromiso que los americanos enviaran el resultado de las investigaciones. El BMI concluyó el 15 de junio de 1967 que el informe se pasó a conocer como el T67-94769. Y es curioso porque la investigación se realizó sobre 5 cuerpos recuperados tras un vuelo espacial. El informe ponía secreto, no difundirse en el extranjero salvo en España. Y es que estaba compuesto por 284 páginas y calificadas como grupo 1, es decir, excluido de desclasificación y reducción de categoría automática. Además, aparecía sellado recordando que estaba protegido por las leyes de espionaje y contenía información sensible relativa a la defensa nacional. Ni siquiera el famoso caso Roswell, con el famoso incidente, pues tuvo tal consideración, en el que se dijo que el ejército americano había recuperado el cuerpo de un extraterrestre y que aparecen en documentos tan desclasificados. Se estableció que estos restos podrían corresponder a algún lanzamiento soviético. Estados Unidos pidió silenciar el incidente y los informes fueron ocultados incluso a la OTAN. El único investigador civil que tuvo acceso a esos informes completos fue el valenciano Vicente Juan Ballester Olmos, y fue entre los años 1990 y 1999 cuando obtuvo una autorización del jefe del Estado Mayor del Aire para consultar dichos documentos en la base de Torrejón. Obtuvo una copia de los mismos y estuvo investigando en la base los datos del NORAD, del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial, encontrando que estos restos podrían corresponderse con otro lanzamiento soviético, este, en este caso sí, secreto, que se había producido el 3 de diciembre de 1965 a las 10:48 desde el cosmódromo de Baikonur. Desde allí despegó la sonda Lunik 8 con destino a la Luna. Sin embargo, no obtuvo éxito al intentar alcanzar su objetivo, ya que los retrocohetes tardaron en arrancar, por lo que el aparato se destrozó al caer sobre la superficie del satélite en la conocida zona como Mar de las Tormentas, el Oceanus Procellarum. La sonda tenía un peso de 1.552 kilos y todo el conjunto pesaba en torno a las 40 toneladas. Esta sonda fue lanzada por un cohete SL-6. A día de hoy se cree que parte de esos cohetes fueron los que cayeron en España y en estas localidades extremeñas. Las piezas halladas estaban realizadas con una aleación de titanio y en ellas se podían leer letras del alfabeto cirílico, es decir, el alfabeto que se usa en la antigua Unión Soviética, hoy Rusia. Ballester Olmos calificó el expediente como una especie de fósil de la Guerra Fría que nunca fue desclasificado porque el ejército no lo consideró información OVNI y por tanto no obtuvo ni tuvo que desclasificarse. No obstante, hay que decir que en 1965 el número de objetos espaciales recuperados en la superficie terrestre tras la carrera espacial de Estados Unidos y la URSS era algo muy poco frecuente. La información de ese expediente parece tener más relación con el espionaje internacional que con la ufología, y fíjate que tuvo como protagonista pues nada más y nada menos que a estas dos localidades extremeñas en las cuales cayeron estos objetos que a punto estuvieron de causar una desgracia si hubiera caído sobre alguna otra persona. Es curioso porque en esta misma localidad, en Tentudía, pues nos vamos a encontrar otras muchas historias que tienen que ver con aquel famoso milagro de encomendándose a la Virgen las tropas cristianas y diciendo aquello de detén tu día, y el día se paró, por lo cual se ganó aquella batalla, y de ahí el nombre de Detén tu día. Otra curiosa historia que hay, la vamos a encontrar con el olivo de ánimas de Queclavín, en la provincia de Cáceres, en la comarca de Alcántara. Y allí en el pueblo casereño de Queclavín existe un olivo conocido como el olivo de las ánimas. Hemos pasado de la ufología a la religión, y de él se dice que en sus inmediaciones aparecen misteriosas luminarias, y no obstante hay quien ha querido ver en estas extrañas luces ánimas blancas. Según cuenta Seferino Rosado, maestro nacional que ejerció en Queclavín, hace mucho tiempo vivían en el pueblo dos mujeres aparentemente unidas por una profunda amistad. Cierto día, y de repente, una de ellas falleció. Pasado un tiempo, a la mujer que continuaba viva se le comienza a aparecer el espíritu de su amiga, obligándola a realizar extraños ritos. En cierta ocasión, la visionaria recibe la aparición del espíritu, que le ordena lo siguiente: conseguir las llaves de la iglesia y acudir a medianoche al templo. Allí debería encender una serie de velas justamente cuando el reloj diese las 12. Y la mujer, más por miedo que por complacencia, acompañada de su marido, se dispuso a realizarlo. Se dirigieron hacia la iglesia y su esposo se quedó esperándola en la puerta. Sonaron las 12 y ella encendió las velas. Y de repente se empieza a mover los bancos de la iglesia y al escuchar los ruidos siniestros como el rastrear de grandes cadenas. El marido, al escuchar los extraños sonidos, entró rápidamente para ver qué estaba sucediendo. Y cuando entró, no pudo quedar más horrorizado. Y es que se encontró, precisamente, el cadáver de su esposa tirado en el suelo junto a la lengua arrancada de cuajo. Contaban en el pueblo que esta mujer era amiga de los falsos testimonios y las mentiras. Y la explicación que se ha dado a las luminarias que se aparecen junto a este árbol guarda relación con los difuntos y sus peticiones de entierro digno o por cuentas que tienen pendiente con algún visionario. Historias que deben de alguna forma llevarnos a otros emplazamientos, como otro que nos vamos a encontrar en la provincia de Badajoz, en Talavera la Real. Cuenta la leyenda que una noche hace ya años, en la carretera nacional 5, a la altura de la base aérea de Talavera la Real, en Badajoz, una mujer portuguesa embarazada tuvo un terrible accidente con su coche, terminando el vehículo estrellado contra uno de los muros del recinto militar. La chica, aún con vida y atrapada en el coche, pidió ayuda al soldado que se encontraba de guardia en la garita, pero este, seguramente por miedo a dejar solo su puesto de control, no acudió a socorrerla, sino que llamó a sus compañeros para que la auxiliaran, pero cuando estos llegaron, pues ya era demasiado tarde. Tanto la mujer como el bebé ya había fallecido. Desde entonces, varios conductores que circulan o que han circulado o circulan por la noche por esta Nacional 5 a la altura de la base aérea han visto cruzar en el asfalto de la carretera, una mujer vestida de blanco que parecía llevar un bulto entre sus manos. Dicen que esa visión espectral cruza la carretera lentamente desde el arcén izquierdo al derecho, desapareciendo junto a la tapia de la base militar. Aquellos conductores que se han encontrado con tan aterradora aparición describen como una mujer delgada que lleva un vestido largo compuesto por retales o harapos manchados de sangre en su parte inferior. Cruza la carretera como flotando, pues no se le han visto sus pies en contacto con el suelo, y algunos testigos han podido ver que el bulto que lleva en sus brazos es un bebé, el bebé que supuestamente perdió en aquel fatídico accidente. Justo en ese lugar, la madrugada del 12 de noviembre de 1976, se produjo uno de los fenómenos ovni relacionados con el ejército del aire más extraño de la historia de España, una extraña y misteriosa aparición a la que se le ha conocido como el hombre verde de Talavera la Real, y en el cual ya hablamos en este mismo espacio. Así pues, historias que ocurren en nuestra tierra, en Extremadura, de norte a sur, de sur a norte, de Badajoz a Cáceres, de Cáceres a Badajoz, para encontrarnos con el mito de los no identificados, con los fantasmas o con las apariciones de carretera que tanto se les teme y del que tanto se guarda el conductor de no ser testigo del misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Les vamos a dejar en exclusiva con una entrevista con nuestro compañero José Manuel García Bautista, ONIS en Andalucía. Si en la cara oculta de la luna todo está a punto, vengan las cinco notas. Buenas noches, nos encontramos hoy con nuestro compañero José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Que ha tenido la deferencia de presentarnos en exclusiva su nuevo libro, OVNIs en Andalucía. ¿Por qué un libro de OVNIs? Quizá porque Hillary Clinton dijo que iba a abrir todos los expedientes X de los OVNIs y cómo ha salido atrás, nos hemos quedado con las ganas. Dicho tú, pollo lo desvelo. Bueno, la verdad es que, fíjate, independientemente de ese anuncio que hizo, en este caso, la persona que optaba a la presidencia de los Estados Unidos, como era Hillary Clinton, y que al final, como era de prever, aunque hubiera salido de presidenta, no hubiera desvelado nada. A mí creía decir que era como de prever que no iba a salir. No, yo lo hubiera preferido. Además, hombre, yo también, pero bueno. Pero el tema de hacer un libro de OVNIs, Pedro, es una idea que ya me rondaba desde hace tiempo. Yo empecé en el mundo del misterio a investigar casos extraños precisamente por el mundo de la ufología. Los ufólogos, uh-huh, que se decía antiguamente a boca llena, los ufólogos, y que nos dedicábamos a perseguir luces y perseguir eventos extraños por lo ancho y largo de esta Andalucía nuestra, y que llegó un momento en el que, bueno, pues la verdad es que fue bastante, para mí fue una etapa que me marcó bastante, porque tuve la oportunidad no solo de conocer muy en profundidad lo que es el fenómeno OVNI, que es muy interesante, sino también acceder a todo un sistema de creencias, acceder a aquello en lo que nuestros padres creían antaño, es decir, los OVNI, los extraterrestres, como muchas veces decían, los uh-huh, objetos voladores no identificados, y también, bueno, pues tener acceso a esa ufología histórica andaluza tan importante, con esa red nacional de corresponsales que hizo tanto en nuestra región y que a la fin y a la postre pues generó un sinfín de dossier dedicados al mundo del misterio, un sinfín de dossier que eran casos impactantes de encuentros en sus diferentes fases en el fenómeno ufológico, y que, como siempre, pues al final el fenómeno OVNI, el llamado misterio del siglo XX, siguió siendo el misterio del siglo XX sin desvelar. Comenzó el siglo XXI y siguió sin ser desvelado, y hoy día estamos casi como al principio. Es decir, es un fenómeno que es real, muy interesante, pero que desconocemos, bueno, desconocemos casi todo de él. Son naves extraterrestres, son fenómenos meteorológicos, son fenómenos atmosféricos, son fenómenos celestes. ¿Qué son los OVNIs? Pueden ser también, claro. A ver, cuando yo pienso en OVNI, se me viene a la cabeza muchísimas películas de las que se han hecho en Hollywood los 60, 70, 80, pero quizá era por la conmoción que había del tema de la Guerra Fría, de una invasión de los rusos que lo pintaban como una invasión de alguien del otro mundo. Con lo cual también podemos hablar de elementos militares, de una superpotencia tecnológica que no conocemos. Pero, ¿por qué en España había esa afición a los ovnis, porque tú has dicho siempre que aunque ahora estén de moda los fantasmas, las casas encantadas, realmente lo que tú has dicho, tú te acercaste al mundo de lo paranormal por los ovnis. Realmente lo que estaba de moda eran eso, eran los ovnis, los objetos volantes no identificados. Sí, efectivamente, casas encantadas ya en la época evidentemente existían, pero el fenómeno ufológico fue el que realmente supuso un boom. Quizás porque siempre bebemos de otra fuente, quizás porque esos modismos en el tema del misterio nos invadió, y quizás porque desde el año 1947 el fenómeno ovni es un fenómeno que es trascendente en todo el mundo, y porque, bueno, poco antes de producirse oficialmente el fenómeno ovni en los Estados Unidos, en Monte Rainier, con aquel aviador que era Kenneth Arnold, pues ya en España habíamos tenido incidentes ovni. Y aquello cautivó a mentes inquietas, como, bueno, podría ser el mismo Antonio Rivera y Jordá, que escribió, bueno, escribió libros maravillosos. Todavía recuerdo aquel OVNIs en España e Iberoamérica, que editara Place Jané, o lo que hizo por el mundo del misterio en aquellas décadas a través de periódicos locales, como por ejemplo Juan José Benítez, o otros muchos ufólogos que a lo mejor no son tan conocidos, pero que son más importantes incluso en sus regiones respectivas de cara a la investigación ufológica. ¿Por qué? Porque se dedicaron a la antropología del fenómeno ovni, es decir, a buscar las bases, a buscar las pistas, a sentar una estadística, a sentar lo que es un estereotipo en todas esas formaciones, en todos esos avistamientos que se iban viendo y que dejaban, la verdad, sin habla a los medios de comunicación a través de los cuales trascendía, para colmo. En aquellos años, primero, sobre todo década de los 60 y 70, fue un fenómeno incipiente, fue muy conocido, muy popular. Eran muchos los que perseguían ovnis dentro de la minoría que se formaba en el misterio. Pero luego fue una figura para mí también muy importante a finales de la década de los 70, como fue Antonio José Ale, quien a través de un programa de radio, Medianoche, en Cadena Ser, popularizó ya del todo lo que son los no identificados. Al recuerdo quedará por siempre y para siempre aquellas alertas ovnis, que él fue quien creó aquello, además con un libro pequeño, magnífico, que editó Tribuna, que era precisamente Alerta OVNI, y que ahondaba más en el fenómeno ovni, pero también en la popularización del fenómeno. Así pues, pocos eran los que se atraían ya a esas luces extrañas que siempre se han visto y que siempre han llamado la atención. Hoy día, quizás, vivimos en una sociedad más descreída. Está bien por un lado, porque es señal de que posee más información. Está mal por otro, porque como ocurriera cuando se hundió el Titanic, el ser humano no es todopoderoso y no lo sabe todo. Y desconocemos todavía mucho. Si bien es verdad que hoy parece casi irrisorio hablar del fenómeno ovni como un fenómeno extraterrestre, yo siempre me digo la misma pregunta, ¿y por qué no? ¿Por qué hay quien todavía se ríe cuando hablamos de extraterrestres si el universo es tan grande que pudiera albergar vida en algún otro punto? Es una posibilidad. Es que creo que no es que sea una posibilidad. Yo creo que el que piense que en un universo prácticamente estamos solos, o sea, que el vamos a dejar aparte el tema religioso de la creación, la teoría creacionista. O sea, pensar que las condiciones se dieron solamente en este planeta nosotros estamos para que se diera vida de algún tipo, no vida como la conocemos, como tú y yo, por ejemplo, sino vida de cualquier otro tipo, me parece completamente ilógico. O sea, que de hecho va en contra incluso de las matemáticas, de las probabilidades. Lo que pasa es que sí es verdad que nos encontramos en un momento dado tan lejos de lo que es, esos otros mundos, porque imagínate, igual estamos hablando de un mundo habitado y semi-inteligente como nosotros. Nosotros la inteligencia la estamos abandonando. Sí, un poco. Y semi-inteligente que, como te indicaba, podemos tardar no solo una vida en llegar a esos otros mundos, sino casi mil vidas, ¿verdad? Por la lejanía donde se encuentran. No hace mucho se descubrió un sistema planetario, el TRAPPIST-1, donde, bueno, había vida. Y decían, es el más cercano, se puede llegar. Y tú decías, se puede llegar, pero cuando te pones a analizar aquello, un sistema solar, que había 7 planetas, 3 de ellos con posibilidades de vida, porque se encuentran en la zona de confort, Dice, vale, ¿a cuánto están? A 40 años luz. Tardaríamos 40 años en llegar, decía el científico de turno. No, señor. No tardaríamos 40 años en llegar. Tardaríamos 800 años en llegar. A una velocidad progresiva sin alcanzar nunca la de la luz. No llegaríamos. Es decir, 40 años viajando a la velocidad de la luz. Pero es que, mire usted, señor científico, es que no hemos logrado ni viajar ni a una tercera parte de la velocidad de la luz. Es que es imposible. Claro. De todo cual, posiblemente haya mundos habitados, pero es que nunca nos vamos a conocer a no ser que mañana recibamos una comunicación como la famosa señal WOW en Arecibo. Y a partir de ahí entremos en una comunicación que se repita cada 20 o cada 30 años. Pero que todo eso, hay un sector, el sector escéptico, que prácticamente se toma estas cosas a risa, ¿verdad? También se tomaron a risa Miguel Servet cuando decía que la sangre circulaba por el cuerpo. O a Copérnico, cuando decía Copérnico, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y la sangre circula por el cuerpo y la teoría geocéntrica no valía. Y la que valía era la teoría heliocéntrica. Es decir, no nos podemos reír nunca de afirmaciones que hacen elucubraciones, sí es verdad, a veces con poco peso, porque quizás el día de mañana haya un vuelco a la ciencia y donde hoy hay risa, mañana puede haber sonrojo. Claro, además, de hecho, yo te he dicho antes el tema de la, bueno, del tema de la Guerra Fría por la tecnología militar, sí, de conocimiento. Pero claro, es que igual que hemos dicho muchas veces en nuestros programas, que uno de los miedos irracionales común a toda la humanidad es el hecho a la muerte, también es verdad que es un hecho común a la humanidad desde que el hombre es hombre, que se habla de seres de otros planetas, de los Nephilim, por ejemplo, incluso en el Antiguo Testamento, pero es que en Grecia, en Roma, en Egipto, tenemos claras referencias de objetos volantes no identificados, que allí no había, por supuesto, tecnología suficiente para que uno estuviera haciendo pirámides y otro volando en aviones supersónicos. Claro, o viviendo en cuevas. Porque todo estaba, todo se daba. Claro, que incluso creo que hay pinturas rupestres donde aparecen pintados ovnis. Es muy curioso, Pedro, cómo cuando el ser humano vivía en las cavernas y representaba con esas manos en las paredes, bueno, pues sus primeras pinturas. Esto un buen amigo, Juan Gómez, de Cantabria, nos podría dar un máster, pero es curioso cómo se vivía en cuevas y de buenas a primeras, en aquellos tiempos en los que aquel ser humano era poco menos que un cerebro plano y que no tenía inteligencia para más, en medio del desierto de Egipto, ¡pum!, te encuentras a una serie de pirámides. Y hay quien dice, ¿y por qué no? Pero vamos a ver, ¿qué grado de urbanismo, de tecnología, de conocimiento arquitectónico, de conocimiento científico, de conocimiento matemático requiere para hacer esa construcción? Que no está como estaba... ¿Qué construcción que no se puede hacer hoy en día? No, de hecho, no, no. Los técnicos de hoy en día son incapaces de reproducir una pirámide tal cual. Costaría muchísimo trabajo. Y lo peor no es eso, lo peor es que, claro, tú llegas allí, a El Cairo, y te lo digo que yo que he estado, y llegas allí a la explanada y claro, la gente se queda mirando un poco defraudada porque dice, qué vasto es esto, ¿no? Son escalones, ¿no? Mire usted, es que esto originalmente era un revestimiento de piedra calcárea con jeroglíficos grabados de arriba abajo. ¿Cómo? Pues sí, evidentemente si no sabes los técnicos físicos, imagínate yo. Entonces es curioso, ¿no? Es curioso porque... bueno, sería un poco esa paradoja, ¿verdad? El estar, tener dos polos perfectamente ubicados. Y con el fenómeno ovni, pues viene a ocurrir un poco eso. Vivimos en una Tierra, yo te diría que extraordinaria, para precisamente poder hablar del fenómeno ovni. Porque quizás es Andalucía uno de los lugares donde más incidentes ovni y más importantes se han registrado. A lo largo de la historia hay casos como el de Miguel Fernández Carrasco, Adrián Sánchez, tenemos casos como el de la playa de los Bateles, el caso famoso de Conil, el encuentro que tuvo el rejoneador Rafael Peralta con un individuo, un ser, que él tildó de un ser de otro mundo, cuando por la noche conducía su automóvil, ¿verdad? Es decir, tenemos una cantidad de encuentros que me dices del caso de los Villares o de la pérdida del avión, por ejemplo, del Martin Marine del comandante González Boado. Es decir, tenemos casos muy importantes, el humanoide de Benalmádena. Es decir, es una tierra que es absolutamente maravillosa. En no solo en ver, avistar luces extrañas en el cielo. No solo eso. Era lo que al principio te comentaba. Era el entrar, el acceder al fenómeno ovni en sus diferentes contactos. Contacto en la primera fase, en la segunda fase, en la tercera fase, incluso en la cuarta fase, que es el fenómeno de la abducción, que también se han producido en Sevilla, que también se han producido en Andalucía. Es todo eso. Y con eso no solo tienes que estudiar el fenómeno ovni en sí y recabar los datos, tienes que tratar de buscar explicaciones. Si es un avistamiento solo en el que se han visto luces, tratar de ponerte en contacto con las autoridades respectivas para ver si a esas horas los controles de vuelo registraron algo o no en el cielo. Si es con un caso de una abducida, hablar con un psiquiatra, hablar con un psicólogo, tener un asesoramiento médico. Estamos hablando realmente de abrir el campo y ahora sí, tener un equipo multidisciplinar. Eso sí es un equipo multidisciplinar. Eso sí. Eso es lo importante. ¿Para llegar a dónde? Pues al mismo sitio en el que estamos, en la misma casilla de salida, es lo chirriante del fenómeno ovni, es lo que desespera. No tenemos respuestas. Fue un boom en el mundo ovni, y ahora ya nos metemos en Andalucía, en tu libro Roswell, en el año 1963, porque claro, hablar de ovni, no hablar de Roswell... Sí, pero fíjate. La negación plausible, eso sí, que dice el gobierno de los Estados Unidos, que allí no pasó nada, que simplemente fue un avión en prueba. Mi interés, yo lo creo. Yo al gobierno de los Estados Unidos en ese sentido lo creo. Es más, creo firmemente que lo que se estrelló en Roswell aquel año, que tiene mucho de similitud con otro incidente que es el de Aztec, yo creo firmemente que fue un prototipo militar el que se estrelló. De hecho, es una hipótesis que no es para nada descabellada, que los norteamericanos cogieron una gran cantidad de prototipos alemanes de la base aérea de Peenemünde, donde precisamente Werner von Braun y Hermann Ober hacían sus experiencias en radar y sus experiencias en todo lo que era prototipos con aviones a reacción y cohetería. De hecho, fíjate que Werner von Braun se abogó por juzgarlo como criminal de guerra. Al fin y al cabo, sus ingenios provocaron muchas pérdidas humanas y, bueno, la destrucción de una ciudad como Coventry, por ejemplo, o los mismos bombardeos que sufrió Londres, eran debido a aquellos ingenios. Y sin embargo, Werner von Braun se le perdonó la vida, se le condonó la vida, y al final fíjate que se convirtió en el padre de la astronáutica moderna. Ahí hay un contrasentido bastante importante. Y es que Rusia le ocurrió lo mismo con Japón, con también prototipos que cogieron, que robaron. Bueno, botín de guerra, llamémoslo así, ¿verdad? Los alemanes robaban obras de arte y los aliados lo que se llevaban era tecnología. Pero lo quieras o no, aquella tecnología fue la que nos sirvió. Fíjate que si hubiera durado un poquito más la Segunda Guerra Mundial y los alemanes hubieran estado en otras condiciones, posiblemente los aviones de hélice, los Spitfire y los aviones rusos hubieran tenido que combatir contra aviones a reacción. Y eso le hubiera dado una ventaja muy importante a los Estados Unidos. O porque durante los bombardeos sobre Bremen se destruyeron los depósitos de agua pesada. El agua pesada es vital para construir una bomba atómica. Si no, los alemanes hubieran tenido una bomba atómica. La guerra mundial también tuvo su parte de suerte, pero con todo esto también lo que te quiero decir es que los científicos nazis, por desgracia el término que horrorizó y asustó a Europa durante unos buenos partes de los años, de aquellos años 30 y años 40, pues sí desarrollaron una tecnología que es impresionante y que creo que fue probada igualmente en el desierto de Nuevo México, y que por qué no pensar, es más razonable que un avión de aquellos de ala circular, un ala volante, que se le llamaba, que son en forma de boomerang, pues, o de ala triangular, pues se pudo haber estrellado y aquellos signos ilegibles que decían los testigos que habían visto, pues pudieran haber sido símbolos japoneses o simplemente símbolos alemanes. Que quizá al gobierno le hubiera interesado eso, es decir, vamos a decir que... ¿No metes el rumor sí. de que ha sido un... ¿Tú qué creerías más, Pedro? ¿Tú te imaginas que tú eres una autoridad militar? Hombre, si te quieres hacer con una nave extranjera sin levantar mucho esto, meter el bulo de que ha sido un extraterrestre y allí no se puede acercar claro, nadie. Claro, porque es la desinformación. Eso se llama desinformación. Sí, una cortina de humo. La desinformación claro, en Estados Unidos. La desinformación lo tenemos que ver ahora con lo que está ocurriendo con Donald Trump y los medios de comunicación. Esa guerra que hay abierta en los Estados Unidos. Pues en aquella época igual. ¿Tú a quién vas a creer más? ¿Al que dice que se ha estrellado allí un prototipo militar? ¿O al que dice que se ha estrellado una nave extraterrestre? Evidentemente vas a creer al que dice esto es un prototipo militar. Con lo cual, no digas que es un prototipo y di directamente que es una nave extraterrestre. Y no te preocupes que el sistema de creencias, y más el del pueblo americano, más en esa época, lo va a creer, gustoso, se va a creer, se va a crear toda una leyenda, y nadie se va a acordar del prototipo militar. Siempre es más conveniente. En España sucedió lo mismo, ¿eh? En España, con vuelos que se han registrado en la base aérea de Morón de la Frontera o de Rota, aviones invisibles que volaban los F-117 Steel, que participaron en la guerra de los Balcanes, con una información muy delicada que hay en torno a todo esto, pues el gobierno, creo que por aquel entonces era de José María Aznar, negaba, independientemente del gobierno que hubiera, sabes sí. que a mí el tema político me trae sin cuidado, pero negaba continuadamente lo que era que esos bombarderos estuvieran aterrizando en la base aérea de Morón de la Frontera. Y siempre lo digo, a los F-117 Steel le dolían las ruedas de aterrizar en las pistas de Morón de la Frontera. Es que hay hasta fotos de familiares míos fotografiados con ellos por la noche haciendo guardia. Claro, pensarán las personas que están escuchando esta entrevista, que están escuchando y dicen, bueno, pero ¿dónde está el extraterrestre? Pero es que no debemos olvidarnos que no estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de objetos volantes no identificados. Claro, estamos hablando de esto es F-17 Steel. Para el resto de la población eran objetos volantes identificados porque ese avión no existía. Claro, ese avión no estaba. Claro, ni tenían autorización para aterrizar en suelo español. Y ya te digo, le dolían las ruedas. Por no decir que le dolía otra cosa, vamos. A la clara. Es curioso, ¿no? Por eso, hoy día, por ejemplo, otro ovni que solemos ver mucho son las famosas cometas chinas. ¿Cuántas veces vemos en el cielo? Bueno, a mí están hartos de llamarme y de mandarme WhatsApp. Un ovni en Torreblanca. Y te subes a la azotea, te coges los prismáticos, a mí que me pilla cerquita, te pones a buscar y efectivamente ves cómo hay una luz extraña. Pero claro, te das cuenta que son cometas chinas que se lanzan hoy con una facilidad tremenda. Que sí, se han puesto de moda. Claro, te vas a un cumpleaños al Parque del Alamillo y el fin de fiesta es soltar 70 cacharritos de eso, cometas chinas, que es muy bonito en el momento, pero que realmente a la gente que se dedica a esto de los avistamientos y demás las vuelve locas, porque al principio, hoy no, hoy ya sabemos lo que son, pero al principio, que levante la mano a quien no confundieron esas luminarias, esas linternas con lo que eran precisamente objetos voladores no identificados. Hoy más o menos siguen un patrón, ya cuando se les ve las sabemos identificar, pero al principio era realmente complicado, como realmente complicado eran los drones iniciales, que bueno, volaban y tenían una serie de LED, de colorines, y tú lo veías en el cielo, aquello cambiando de colorines, y decía, ya están aquí. Ya vine a por ti. Encuentro en la tercera fase. A mí me ocurrió eso, viniendo de una conferencia en Don Cecilio, era aproximadamente la 1 de la mañana, por aquello de que en Don Cecilio las conferencias eran tarde, no son tarde, sí. Y cuando venía a la altura del Carrefour San Pablo, pues me vi justamente enfrente mía algo que cambiaba de colorines, y yo decía, ¿eso qué? Me tuve hasta que parar en una gasolinera, en BP, y detuve ahí mi moto. Y me quedé mirando un buen rato hasta que ya más o menos vi que aquello tenía un comportamiento mecánico, y al final resultaba que de las casitas cercanas al centro comercial Carrefour, pues había un padre a la 1 de la mañana con el niño volando precisamente lo que era un dron, no tendría otra cosa que hacer a esa hora, y la verdad es que llamaba la confusión. Aquello también confundía. Eso, en su momento, hasta que no se le encuentra una respuesta, son, como tú bien comentabas, objetos voladores no identificados. Vamos a ir ya a tu libro y vamos a irnos a... Venga, vamos a... Tú has titulado tu primer capítulo, OVNI antes de los OVNI. El primer caso que pones aquí es el OVNI de Azahancha, en 1935. Quizás sea el primer caso que tenemos aquí en Andalucía. Posiblemente. Bueno, yo he encontrado otro en el año 1494. Pues vamos a empezar por ese. Si es el primero, vamos a de Azahancha, vamos a esa finca de Sevilla aparte, vámonos a 1494. Que es quizás el año en el que cuentan las crónicas históricas de la ciudad de Sevilla, porque esto es mucho bucear, evidentemente. Uh-huh. Y en el año 1464... es cuando recogen las crónicas de la ciudad que, estando dándose misa en la catedral de Sevilla, que ya estaba casi acabadita, pues en ese momento los cronistas de cámara del rey Enrique VI, el sacerdote Diego Enríquez del Castillo y un licenciado que se llamaba Alonso de Palencia, pues vieron cómo en el cielo empezó a haber una especie de remolino intenso que levantó árboles del suelo y también arrancó parte de las almenas de lo que es el Alcázar. Tanto es así que una estatua del rey Don Pedro, de piedra, con una diadema de metal, pues también salió volando, arrancada por esa ira del viento, y no se supo nunca más de ello. Eso fue al mediodía, y cuentan que las autoridades religiosas pues se acercaron al exterior de la catedral para ver cómo en el exterior había en el cielo un ejército armado volando. Era una comparación, ellos no sabían describirlo de otra forma. A ellos les parecía que aquello debía de ser un ejército armado. Y es que, como decía Erich von Däniken, los astronautas de hoy son los dioses del ayer. Claro, es que... Y a falta de no saberlo explicar de otra forma, se explicó de aquella manera. Y fue un cronista del rey, ¿eh? Un cronista del rey Enrique IV de Castilla. Igualmente, Diego Torres de Villarroel también explica en tiempos pretéritos, por ejemplo, cómo en Sevilla se ven unas luminarias en el cielo que decían que eran propias de los ángeles, de colores destelleantes, con mucho fulgor, y que, bueno, sembró de horror y de pavor a todos los que eran los ciudadanos de esta ciudad, que creyeron ver en el interior de esas esferas las caras de Santa Justa y Rufina y del santoral de la época. Pero con esto lo que te quiero decir es que, bueno, pues Diego Torres de Villarroel lo que hizo fue describir muy bien lo que aquellos sevillanos decían haber visto. Jesús Callejo, buen investigador, escritor y mejor amigo, encontró parte de aquellas descripciones en un libro que se llamaba Juicio y pronóstico del globo y tres columnas de fuego que se detectaron en nuestro horizonte español. Y de esa forma, bueno, pues podemos encontrar en la catedral de Sevilla en el año 1464 ese primer encuentro ovni. Luego ya en el año 1935, un poco para no dejarte con la intriga ni nuestros oyentes, nos encontramos con ese ovni de Azahancha que tuvo lugar un 5 de abril en una finca de Aznalcázar, la finca de Azahancha, y allí pues el señor Mora vio como en su campo desciende un objeto grande y brillante. Él iba en dirección al río Quema, que tiene hoy tantísimas connotaciones, sobre todo rociera. Efectivamente. También una de las grandes fiestas andaluzas. Uh-huh. Y sobre aquel lugar, en el Cerro de Torres o Monte de Torres, a una distancia de 400 o 500 metros, pues él pudo ver lo que era suspendido en el aire una esfera luminosa, brillante, del cual surgieron dos humanoides que hacían círculos alrededor de aquel ovni. El señor Mora lo calificó como un avistamiento sobrenatural y murió además con la convicción de que él creía que era designio de Dios que él viera aquel extraño objeto y a sus tripulantes. Fíjate cómo nuevamente se recurría a lo que era la religión. A lo claro, que lógicamente, era lo... si es ahora la religión tiene, sigue teniendo tanto peso la sociedad española, imagínate en los años 30. Le estoy viendo también, echándole un vistazo al libro cuando me lo has dejado, que hay un ovni incluso que se relata en ABC de la Guerra Civil Española, que viene también a reflejar lo que tú decías de las naves de los alemanes. Claro, no tenemos que olvidar que bueno, que Franco con Alemania tuvo muy buenas relaciones y quizá eran eso, los aeroplanos redondos que tú decías de Roswell, que quizás fueron los circulares. Efectivamente, las alas circulares. Que si quieres que te diga la verdad, atendiendo a un concepto aeronáutico, evidentemente es más aerodinámico, pero son menos de fiar esos aviones de ala circular, no confundir con los aviones de ala triangular. Pero sí, es además el diario ABC. De que no estamos hablando de un periódico culto cualquiera, no, sí. El que lo publicaba. Él contaba que, en este caso, un periodista como era Benigno González, que le gustaba mucho este tipo de encuentros ovni, y él, la verdad es que siguió con atención todo lo que ocurría en Andalucía, pues se comentaban en las páginas de este periódico como cuando salió el sol, los soldados de un batallón, el 5 de febrero de 1938, que defendían el Peñón de la Mata, en Granada, pues estaban el suelo limpio, los combatientes de la Brigada 76, se percataron de que algo anormal había en los cielos. A una distancia aproximadamente de 200 metros, observaron un objeto como el sombrero de un mexicano, de color aluminio mate. Los rayos del sol reflejaban en la superficie de este objeto y, bueno, llevaba un vuelo lentito, despacio, se iba aproximando a la posición del testigo y entonces fue visto con más precisión. Desde la parte de abajo tenía la forma exacta de una rueda de coche, de carro, y en el centro, donde nacían todos los radios, pues tenía como la lente de una máquina de fotografía que daba sensación de profundidad. Y el objeto se aproximó más, pasando casi sobre la vertical, y el soldado pues pudo apreciar cómo aquel objeto tenía unas ventanillas negras, lados curvos, que parecían los laterales de aquel sorprendente sombrero mexicano. Y es que, según relató el testigo al diario ABC, el objeto despedía vapor por los laterales y daba la impresión de tener una pequeña cola. Además, parecía girar sobre sí mismo en dirección contraria a las agujas del reloj y llevaba trayectoria norte y sur hasta que comenzó a alejarse por la posición que tenía aquel soldado de aquel batallón, de aquella brigada 76. Igualmente, bueno, pues tal y como se puede recoger o como recogió Juan José Benítez en su libro La punta del iceberg, la Fuerza Aérea de 1936 en España era reducida, era anticuada. El principal avión que tenían la aeronáutica militar española era un semiplano, que era el Nieuport NIT-52, que, bueno, había 40 aparatos, y el avión con mayor número de unidades operativas era el Breguet, un biplano, biplaza, de reconocimiento y bombardeo que tenía 60 unidades. Fíjate que la primera ayuda de Alemania se materializó en 20 aviones Junkers, y a continuación, pues ya sí fueron llegando otros aparatos italianos, alemanes, rusos, franceses, norteamericanos, holandeses, ingleses, checos. Esto era la legión extranjera de los aviones, lo que se convirtió España. Pero, como tú bien comentabas, bueno, la aeronáutica en este país estaba en pañales aún. Y la aeronáutica en este país, evidentemente, cuando veías una nave tan poderosa y tan desconocida en nuestro cielo, pues te obligaba a pensar, te llevaba a pensar que realmente algo muy increíble estaba sucediendo, algo muy increíble estaba volando sobre los cielos de España y más sobre el Peñón de la Mata en Granada. Según te has dicho antes, es el 24 de junio del 47 cuando Kenneth Arnold saca a la luz el nombre platillo volante. Sí, aunque aquí, bueno, como estamos hablando de eso, un avión, o bueno, un objeto circular ya surcaba los cielos españoles en 1938. Claro, si en el 47 llega a Estados Unidos, aquí tardaría ¿cuánto? ¿Meses? ¿Días? Aquí estuvo antes. Antes de esa fecha. Bueno, claro, estamos hablando ya del 38, pero que a partir del platillo volante llega a España, eso... Date cuenta que en España se ven en el año 38 y en el 39, eso es en el 47. Uh-huh. Pero sí es verdad que en España llega en verano de 1949. ¿Qué es lo que pasa en ese verano de 1949? Bueno, pues nos tenemos que trasladar a la localidad de Monte Quinto. No nos vamos lejos. No, nos quedamos cerquita, cerca de Dos Hermanas, cerca de Sevilla... Y allí, un médico anestesista sevillano, comandante del ejército para Mahinri, pues cuando estudiaba los primeros años de su carrera, tenía la costumbre de ir a estudiar a lo que era la barriada de Monte Quinto, que está en la carretera de Utrera, uh-huh, justamente en las instalaciones, donde están las instalaciones deportivas del Sevilla. Sí. Y aquello era un bosque de olivo, muy tranquilo. Tiempo espléndido, tiempo veraniego, recordemos, es que era verano del 49. Con lo cual de 40 grados para arriba. Exactamente, de 40 grados para arriba. Y él llevaba un buen rato escuchando un zumbido que le hacía levantar la cabeza. Hasta que por fin vio qué era aquello. Y es que a 300 metros había un objeto de forma esférica rodeado de un anillo que ascendía por encima de la copa de los olivos. Y cuando lo hacía mostraba un movimiento circular de sacacorcho, perdiéndose luego breves segundos después en dirección suroeste. Es curioso porque los miembros de la Red Nacional de Corresponsales, la RNC, dedicada al estudio del fenómeno OVNI en aquella época, analizaron el caso y determinaron que realmente aquel testigo decía la verdad. Y luego, tan verdadera, que en los meses posteriores y en los años posteriores se siguieron viendo fenómenos aéreos desconocidos, objetos voladores no identificados de naturaleza indeterminada, que atendían a este mismo patrón, a esta misma descripción que había dado este médico anestesista sevillano, comandante del ejército. Vamos a irnos un poquito más para adelante, a 1969, al 28 de febrero, en que se produce un terremoto aquí en Sevilla, que tú titulas en tu libro La noche del miedo y los ovnis en Sevilla. Efectivamente, vaya noche. Buena cosecha también la del 62, pero vaya noche, porque eso fue en marzo, creo recordar, un 11 de marzo, uh-huh, del 69, sí, cuando nuevamente desde las páginas del diario ABC se formulaba una pregunta inquietante. Yo además he de decirte que mi agradecimiento también al diario ABC, que cuando les formulé mi petición de escribir un libro de estas características y un poco también poder tirar de hemeroteca de allí, también coincidió con los años en los que yo trabajé en el grupo Vocento, pues me dieron todo tipo de facilidades y me animaron a escribir sobre ello, evidentemente citando siempre la fuente que es importante, y así se ha hecho. Diario ABC, que formulaban si los ovnis producían los terremotos de Sevilla. Claro, aquello a ti te chocaba porque tú decías, bueno, pero ¿cómo es posible? Y es que todo aquello venía de un terremoto que se vivió el 28 de febrero, que aún no era el día de Andalucía, pero un 28 de febrero en los cielos de Sevilla se vio un misterioso objeto volador no identificado, de unas características bastante extrañas. Y que, bueno, aquel periodista pues decía que no quería asustar a nadie, que con eso no querían que nadie se llevara al miedo, pero es que esos terremotos, cuando se daban, justamente se producieron esos fenómenos ufológicos que describieron muchas personas alrededor de la ciudad de Sevilla. Y bueno, había personas que decían que cuando sintieron el temblor lo relacionaron rápidamente con el fenómeno ufológico, con el fenómeno de los ovnis. Claro, de esa forma empezaron a llegar al diario ABC una gran cantidad de relatos de personas, profesores de Burgos que estaban en Sevilla, vecinos de diferentes formas, otra que estaba firmada por Francisco Delgado Varo, en una carta abierta al director de ABC. Es decir, estaba todo realmente relacionado, ¿verdad? Por lo menos la gente lo relacionaba. Y es que curiosamente en el año 1962 la revista Brothers Magazine, pues en la localidad japonesa de Yokohama, publicaba un artículo que se llamaba Terremotos y platillos volantes, que firmó Yusuke Matsumura, y que hablaba de estas posibilidades, nada más y nada menos. Aquel 12 de marzo, noche del 11 de marzo al 12 de marzo de 1969, se informaba desde las páginas del diario ABC que habían sido muchos testigos los que habían visto una luz que coincidió con un temblor de tierra, y que uno de los testigos fue, por ejemplo, Eulogio González, quien desde su domicilio en el Plantinar, en Sevilla, pues vio una gran luz que penetraba como una especie de bucle en su habitación, pese a que estaban las persianas cerradas. Y otros vecinos pues fueron testigos de aquel mismo ovni luminoso que dejó sentir su zumbido y experiencias similares en una noche que se tildó como la noche del miedo en Sevilla. Es curioso, escuchándote, la tecnología HARP, que está en boga hasta ahora, que sean capaces de crear movimientos sísmicos, cambios atmosféricos. Es decir, que ya incluso en el año 69 se teorizaba con la posibilidad de que hubiera un fenómeno ufológico, que luego hubiera algún tipo de movimiento, eso, algún tipo de movimiento sísmico, o algún tipo de... El intento también de darle o buscar una solución al fenómeno OVNI. No es que desde las páginas de ABC se abogara porque los OVNIs originaran esas luces extrañas, uh-huh, sino que el terremoto en sí era la que liberaba una energía invisible que en las capas altas de la atmósfera daba lugar a un objeto o a un fenómeno luminoso. Fíjate cómo cambia el prisma de aquellos que piensan que, entre comillas, los extraterrestres originan el temblor de tierra, aquellos que piensan que es la madre tierra la que libera energía y crea el fenómeno ovni. Claro, por eso yo te preguntaba, que si entrando, como ya hemos hablado varias veces en el programa, del fenómeno HARP, que fuera eso, que fuera algún tipo, bueno, porque además no es que no es el único desastre en principio en el que se ve un objeto volante no identificado dejando al extraterrestre y luego sucede algo en el territorio donde se ve, donde hay ese avistamiento. De hecho, tenemos un caso muy cercano en la provincia de Sevilla, cuando estalla la presa de Boliden a Pirsa en el año 1998, uh-huh, y justamente la noche en la que revienta, unas horas antes de esta reventar, dos horas antes, sobre aquel mismo embalse de residuos muy tóxicos, pues lo que se puede ver es un ovni, una luz que subía, que bajaba sobre aquel mismo entorno, como indicando aquí iba a pasar algo, aquí iba a pasar algo. Y aquella luz no dejaba de llamar la atención de todo el que pasaba por allí. De hecho, una familia de Higuera de la Sierra bajaba precisamente a Sevilla y pudo haber visto, y de hecho vio, aquella extraña luz que subía y que bajaba. Inmediatamente después se produce ese desastre que fue terrible por esa ola tóxica que penetra en el Parque Nacional de Doña Ana y que genera, pues nada más y nada menos que uno de los mayores misterios que nos ha dejado la reciente historia del fenómeno OVNI, la reciente historia de los objetos voladores no identificados, cuando, genera mil comentarios, mil informaciones de esto, incluso por aquella época televisiones que estaban recién nacidas, como eran Antena 3, como era Telecinco, pues también se hicieron eco, porque bueno, fue una tragedia que marcó mucho a la sociedad de aquellos finales de los años 90, y sin embargo, bueno, pues hoy carece de todo punto de explicación, pero lo cierto es que aquella luz quedó registrada. Fíjate, como curiosidad, fue el primer artículo que yo escribí para la revista Más Allá. Ya estaba, yo escribía en muchísimos boletines, escribía en otras revistas, pero en más allá, por ejemplo, fue el primer artículo que yo firmo en el año 1998. Lo siguiente que te pregunto es un capricho, porque como ahora se lleva tanto el tema de qué música se escuchaba el día que tú naciste, o sea, el año que tú naciste, qué película es la que estaba en cartera, pues qué pasaba en España en el 1977 en el tema OVNI, en el año que nací yo. Pues en el año 1977, noviembre, por ejemplo, ya tenía yo unos meses. El 26 de noviembre se genera en una localidad sevillana, además un caso muy conocido, el famoso OVNI de Olivares. Yo tenía una gran amistad con, bueno, pues con lo que eran las personas del grupo ufológico de Olivares, como era, por ejemplo, Javier García, ya fallecido. Pero yo recuerdo cómo el sábado entre las 21:30 y las 22 horas de aquel 26 de noviembre, pues una madre estaba haciendo la cena, su hija pequeña de 9 años andaba por allí revoloteando, la abuela estaba en el salón, y en ese momento ocurrió algo imposible que contó Manuel Ramírez en las páginas del diario ABC. Él decía que, bueno, aquella mujer comenzó a sentir un ruido que hacía tap, tap, tap, tap. Ese era el ruido. Era algo extraño. Se quedó en la cocina, miró por la ventana, y cuando miró por la ventana vio como había una llamita que oscilaba como si fuera un péndulo de color blanco. Todo el patio estaba iluminado. La claridad entraba por la misma cocina de aquella casa y la puerta de la salita igualmente quedaba iluminada. Y al oír aquellos golpes y amortiguarse, pensó que el objeto, lo que había tocado el suelo, estaba a punto de detenerse, y fue tal el miedo que le entró que salió corriendo hacia la salida, cerró la puerta y se reunió con el resto de la familia, que pudo escuchar aquel extraño sonido del tap, tap, tap, tap. Y bueno, el objeto, la llamita, pues se quedó allí levitando, y después de reunirse con su madre, con su hija, pues no volvieron a escuchar ningún ruido. Ellos, las tres mujeres asustadas, bueno, en este caso las dos mujeres y la niña, no se les ocurrió tampoco llamar a la Guardia Civil, pero pensaron que era tan extraño que algo tan increíble pues era muy difícil de explicar. Y luego hay más incidentes, porque allí mismo en Olivares pues también vuelve a escucharse ese mismo sonido en el mes de diciembre, ese tap, tap, tap, que se comparó con el crujir de madera, y que hizo que los miembros de la Red Nacional de Corresponsales se pusieran sobre la pista de aquel extraño incidente y nuevamente, bueno, pues dejaran un informe sobre ello en el aire, porque respuestas no había. En el 77 también, en el mes de noviembre, un taxista sevillano que ya estaba a punto de acabar lo que era su jornada, pues recogió a un cliente. Él regresaba a su casa cuando solicitó un servicio de la barriada de Alcosa en Sevilla, y bueno, pues se trataba de llevar a una pareja que quería ir a Carmona, a unos 40 kilómetros de Sevilla, lo cual la carrera, hombre, estaba bien, estaba bastante bien. Aparte, de Alcosa es casi el final de Sevilla, con lo cual, claro, casi decía, mira, pues mira, estaba bastante bien, tenía que hacer mínimo 38 kilómetros, 40. Y Antonio González Morales, que se llamaba este taxista, pues aceptó el servicio, porque acabar de esa forma el día, la verdad es que le iba a retrasar aproximadamente 40 minutos, pero suponía llegar con una caja realmente interesante. Y ellos, bueno, pues comenzaron a ver cómo delante de su automóvil salía un objeto que quedaba suspendido en el aire. Antonio Morales, que era un veterano del taxi sevillano, tenía la licencia 592. Y aquel señor pues reprodujo aquella declaración también para las páginas del diario ABC, en la cual pues reflejaba cómo pudieron ver aquella extraña luz que estaba sobre aquellos olivos que eran en la carretera que enlazaba, sí, en lo que hoy es la autopista que lleva hacia Madrid, que es la, uh-huh, evidentemente la Nacional Cuarta. Y que los integrantes, los tripulantes de aquel taxi, pues realmente no salían de su asombro al ver realmente lo que estaba sucediendo en torno al mismo. Dejando un poco aparte el libro, ¿cuál es tu experiencia personal más sorprendente en el tema ufológico. Nos has contado antes un dron, pero eso no debe ser una anécdota. Tú que llevas estudiando el caso hace casi, el caso OVNI hace casi 20, 25, 30 años, ¿qué es lo más sorprendente que te ha pasado a ti en este tema? Bueno, pues fíjate que he acudido a muchas alertas OVNI, sabes que alguna que otra he organizado, sí, sobre todo en mis tiempos en los que estaba en Milenio 3 como jefe de corresponsales, pero yo me quedo con la experiencia del año 1989, verano, en los que se pudo ver un objeto volador no identificado, como tal hay que tildarlo, y que se pudo ver en toda Sevilla, pero no toda Sevilla capital, en toda la provincia. Y aquello fue realmente impresionante porque también personas que vivían en Cádiz, personas que vivían al norte de la provincia de Málaga, pues pudieron ver aquel extraño objeto que parecía estar en el cielo suspendido, de color plateado, muy visible, muy perceptible, hay incluso fotografías muy buenas de ella. Y para una persona que nunca había visto un OVNI en su vida, aquello fue realmente algo impresionante. Yo recuerdo que por aquel entonces estábamos en el chalet que teníamos en Dos Hermanas y bueno, pues aquello lo estuvimos siguiendo desde la piscina, que era a mediodía, a media tarde, hasta por la noche en la que desapareció y que generó todo tipo de dudas. Oficialmente se dijo que era, bueno, pues un fenómeno que se debía y que atendía a causas como pudieran muy bien ser el lanzamiento de un globo sonda, de un globo, en este caso de medidas meteorológicas, pero los ufólogos sí se pusieron rápidamente en funcionamiento para tratar de dar una explicación a aquello. Dos versiones: el globo meteorológica, que parece la explicación más lógica, en tanto en cuanto tiene visos de posibilidad, de realidad, y aquellos que abogan por realmente un objeto volador no identificado como tal, sin querer decir de dónde viene, a dónde van, sin decir que son extraterrestres o que son humanos, simplemente algo que vemos en el cielo y que no sabemos lo que es, y ahí es donde yo me alineo. Para ir terminando, José Manuel, ¿crees tú que el fenómeno OVNI vuelve a estar de moda? No. El fenómeno OVNI no es que vuelva a estar de moda. Te lo digo porque OVNI, como hablábamos que ahora está más de moda el tema de casas encantadas, fantasmas... El fenómeno OVNI siempre está de moda. Lo que pasa es que sí es verdad que en estos últimos tiempos el fenómeno OVNI ha ido cediendo un poquito de más espacio a otro tipo de fenómeno, como por ejemplo pudiera ser las casas encantadas, por ejemplo, que llaman muchísimo la atención el tema del fantasma, de las casas encantadas. Por eso te decía yo, seguro está de moda. Claro, de que el experimentador pueda meterse y experimentar en sus propias carnes. Y eso, la verdad es que las casas encantadas, siempre y cuando haya algo real en la casa, vuelvo a decirlo, no vale cualquier escombrera. Evidentemente. Tiene que ser una casa que... No toda casa abandonada tiene un fantasma. Claro, no toda casa abandonada, te la has aprendido bien, tiene un fantasma. Pero lo importante de todo esto, Pedro, es que el fenómeno OVNI siempre ha estado ahí, siempre ha estado presente, siempre está de moda. Siempre que hay una información OVNI que se ve en un determinado lugar y se divulga a través de un medio de comunicación, esa noticia se acaba viralizando. ¿Y por qué? Pues porque realmente tiene y genera interés, gusta todavía el fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI, el misterio no solamente son las casas encantadas, el misterio es mucho. Casas encantadas, criptozoología, fenómeno OVNI, historia secreta, y podríamos hacer una larga lista. Y sí es verdad que fenómeno OVNI se ha convertido hoy día en un outsider de lujo, es decir, en un acompañante de lujo, porque siempre está ahí, porque siempre genera, y porque uno, cuando tiene la oportunidad de escribir algo así, cuando yo he tenido la oportunidad de meterme en este libro que realmente llevaba mucho tiempo siendo escrito, mucho tiempo paciente, recopilando información, hablando con testigos, pidiendo los oportunos permisos, cuando uno tiene la oportunidad de hacer este homenaje tan particular al mundo de los OVNIs, pues es realmente reconfortante. Fíjate que cuando yo hablaba con mi editor, le decía, la imagen que figura en la portada me gusta. Sí. Y me dijo que a él le había gustado mucho para ilustrar el libro porque le recuerda a las marismas del Guadalquivir. Ese agua, esa arboleda, ese cielo casi verdoso con la luna, Sí. Y ese objeto volador no identificado que le da ese color tan característico, o como en la parte alta hay una alerta ovni. Arriba, en una ilustración, hay una alerta ovni. Qué curioso. O cómo también podemos ver las bolas chinas, las famosas cometas chinas, que de alguna forma están ahí, están volando, ¿verdad? Esas bolas de luz que son tan, bueno, tan increíbles y que también pueden generar tantísimas dudas. Es decir, hay un poquito de todo. A mí es uno de esos casos que me fascinan, que también lo he contenido en este libro, que es el caso de Adrián Sánchez, 1974, cuando su Dian 6 es perseguido, con él al volante, por supuesto, por un hangar volador, y casi le da un infarto a aquel hombre. Otro de esos famosos casos en Rosiana del Condado, en la siempre querida provincia de Huelva, con ese caso del Condesito. Casos hay muchísimos, pero para conocer el misterio, Pedro, hay que conocer la historia del misterio. Y este libro, OVNIs en Andalucía, que ha editado Almuzara, es historia viva del fenómeno OVNI en Andalucía. Ya está a la venta, ¿verdad, el libro? Ya está a la venta, ya está en distribución, afortunadamente. Y bueno, muy contento porque, si quieres que te diga la verdad, era una de esas asignaturas pendientes que yo tenía, escribir un libro de OVNIs. Y mira tú por dónde se ha escrito. Pues José Manuel, muchísimas gracias, y recomendar a todo el mundo que vayan a las librerías, que compren OVNIs en Andalucía de la editorial Almuzara, porque además, hombre, es lo que tú dices, para conocer, para estudiar cualquier tipo de fenómeno, en este caso el fenómeno OVNI, pues hay que saber la historia de estos fenómenos, y hombre, qué mejor que saber la historia del fenómeno OVNI de tu mano para ahora que se acerca ya el buen tiempo, que dejamos atrás las nubes, que aunque en abril tú sabes que siempre pasa lo que pasa, pero bueno, sí que es cierto que ahora ya entramos en primavera y ya, bueno, pues viene tiempo de mirar al cielo, de que estemos en la playa mirando las estrellas. Quién sabe si entre esto que estamos mirando no puede darse el caso de que veamos, como nos gusta a nosotros decir, que lo imposible se haga realidad y que veamos algo que quizás no deba estar ahí, que no sepamos lo que es, que estemos viendo pues un fenómeno ni en toda regla. Pues sería, compañero, la mejor de las noticias, y sobre todo que nuestros oyentes, aparte de acercarse a las páginas de este libro, que también experimenten por sí solos lo que es la búsqueda en nuestros cielos de los objetos voladores identificados. Que como tú dices, que no toda búsqueda del misterio busca un fantasma en una casa encantada, sino que conlleva también eso, pues mirar al cielo, no solamente a la tierra. Aunque decimos que todo lo que es arriba es abajo, que también nos gusta decirlo, o sea, a saber qué relación tendrá. También nos hemos hablado que incluso ha habido personas que han hecho Ouija para comunicarse con entidades de otro mundo, con entidades de más allá. El caso del Condesito, por ejemplo, ahí queda eso, ya es otra pista más, otro nexo de unión que, fíjate, nos ha enlazado el mundo de los ovnis con el mundo de los espíritus, el espiritismo, con el mundo de los fantasmas. ¿Quién sabe si todo se debe, como dicen algunos estudiosos más veteranos, a una conexión cósmica? ¿Quién sabe? Claro, es que es eso. Siempre decimos que estudiamos tanto y sabemos tan poco, que quizás, quién sabe si no está todo conectado por ese hilo rojo que se suele decir que todo sea lo mismo que estudiamos. Pues José Manuel, ya te digo, muchísimas gracias por darnos en exclusiva la presentación de tu libro. Un placer, y por lo demás, nada, decirle a todo el mundo que se acerque a este libro que condensa pues esta historia del fenómeno OVNI en Andalucía. Muchísimas gracias y buenas noches. Compañero, muchas gracias. A ti. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los OVNIs y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.